Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Una vez más estamos aquí en Los colores de la oscuridad. Se corre el telón de las artes y sobre el escenario se presenta este mensaje de motivación. Decirte que cuando nuestra voluntad se rinde a la voluntad de Dios, no hay discapacidad que nos impida alcanzar los sueños. No importa tu discapacidad sensorial, física, emocional, quizá inclusive económica. No importa, si es que te dicen que tú no vales para nada, que no sirves, que eres un tonto, no escuches. Esas palabras tienen poder destructivo solamente cuando tú las acoges en tu corazón y en tu mente. Si las rechazas, jamás te podrán hacer daño. Recuerda que tú vales tanto que realmente Dios valora y está dispuesto a llevarte hacia esa estrella azul que tiene preparada para ti. Este es el mensaje de Los colores de la oscuridad de Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo fraterno a todas las emisoras que retransmiten Los colores de la oscuridad en Saracuro, en San Felipe de Oña, aquí en Quito, a través de Lexi Voz, la del Pueblo, Radio Ecos y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y allá en la maravillosa República Dominicana, en el Caribe, gracias a Amar FM en la provincia de la Alta Gracia. Y un saludo muy fraterno al pastor Juan Díaz. Gracias por esa acogida especial para Los colores de la oscuridad. En esta semana, en el rincón de los personajes, la Vía Láctea, donde las estrellas resplandecen, allí tenemos la presencia de nuestro compañero y amigo Adrián Torres González. Él es un forjador de sueños y a pesar de su juventud, sigue trabajando en el arte, en el mundo mágico de la radio, en las producciones, en la colaboración con Los colores de la oscuridad, y nos comparte sus experiencias. Creo que su corazón está en esa entrevista y nos comparte su motivación también a través de un mensaje. Disfruta realmente de esta entrevista que creo que tocará tu corazón. También tenemos otro cuento de Leonardo da Vinci en el Rincón del Arte. Junto con este cuento siempre añadimos una reflexión al pie de la eterna sabiduría de Dios. Realmente esto nos llena el corazón. Si quieres llegar lejos, deja que tu corazón se llene de grandes cosas. Albert Einstein decía que si has llegado tan alto en su trabajo, era simplemente porque se había parado en los hombros de gigantes, haciendo alusión a la grandeza de sus maestros. Y si reconocemos que nuestros maestros son todos ustedes y que Dios es realmente el gran maestro, llegaremos lejos. Llenemos nuestro corazón de esos mensajes, de esas enseñanzas. También tenemos en el Rincón de la Poesía otro tema de nuestra querida compañera María José Carrera. Y esperamos que sigan disfrutando de esta poesía de ella, de su libro La Errante Amada, que nos comparte temas muy hermosos, muy sentidos, y creo que esto permitirá también que nuestro corazón crezca. Como siempre, sumamos a estos temas las mejores canciones escogidas exclusivamente para ti. Disfruta de tu programa, porque recuerda que este programa nació por ti, por la gracia de Dios. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Evento multiartístico y taller interactivo de motivación y sensibilización. Participa de un espectáculo inolvidable en compañía de Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro. Y descubre los talentos, capacidades y sentidos no convencionales que duermen en ti. Rompiendo discapacidades, ideal para instituciones, planteles educativos, centros culturales y empresas. Llama al

llevar los productos agrícolas desde el productor hasta el consumidor sin intermediarios. Y gracias a la colaboración de un grupo de artesanos y artistas que viernes a viernes nos hacen deleitar con su trabajo. Así que pasarás un momento agradable si tú visitas el Mercado de la Floresta en Quito desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Felicitaciones a Pilar Salazar. Y recordemos que este es un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad para el desarrollo del arte y la cultura. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En alas de la sabiduría, en alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. En el rincón de la Vía Láctea, este rincón tan especial de Los Colores de la Oscuridad, donde los personajes nos hablan de cultura, de sueños, de motivación. Ahora abre sus puertas para recibir a un gran amigo y compañero de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero también un compañero de sueños, un forjador de sueños. Y qué grato tener una vez más aquí a Adrián Torres González. Él es parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero también parte de Los Colores de la Oscuridad. Adrián, gracias por estar con nosotros, por darnos esa oportunidad de recibirte una vez más y compartir tus sueños, tus anhelos. ¿Cómo están? Saludos a todos. Pues aquí feliz de volver al micrófono, aunque siempre estamos atrás de, pero hoy día podré compartir un poco con ustedes. Sí, realmente es maravilloso para mí encontrarnos con personas así como tú, Adrián, que siempre están buscando un horizonte nuevo, siempre andan preocupados por forjar esos sueños, esos anhelos que muchas personas dejan de lado por muchas circunstancias, a veces por el dinero, por el temor, por el desaliento. Yo quiero felicitarte por lo que estás haciendo, porque a pesar de las dificultades, sigues en camino con tus sueños. Uno de esos sueños es precisamente Lexipos, un proyecto grande que tú tienes y que, a pesar de las dificultades, sigue adelante. Sí, pues bueno, ahí seguimos sobreviviendo, le digo yo. Pero bueno, hemos tenido un montón de problemas. Equipo, parte del equipo se ha salido por distintos motivos, o están terminando sus estudios, o por trabajo, o por otras cosas. Entonces hemos completado esas tareas entre los que quedamos como podemos. Por eso nos hemos alentado un poquito el paso, aunque seguimos produciendo, seguimos sacando nuevos capítulos, ya estamos por los 230 artistas registrados y hacemos así un promedio de un hito o dos por semana, cuando se puede un poco más. Entonces seguimos registrando para crear esta enciclopedia musical que tenemos en mente, donde se podrá consultar sobre todos los artistas que tengan influencia en el medio ecuatoriano, que esa es la idea. Sí, justamente te iba a preguntar eso, Adrián, para que el público oyente, sobre todo quienes se han unido ahora a través de Amar FM en República Dominicana, provincia de la Alta Gracia. Pues Lexivoz es una enciclopedia musical, como dice Adrián, donde pueden encontrar a los artistas ecuatorianos que han hecho al menos una grabación, ¿verdad? Sí, lo que pedimos es que tengan un disco, ¿no? Hay algunos que vienen y que no han lanzado todavía su disco, pero ya tienen 6, 7, 8 canciones ya grabadas. Entonces eso nos permite técnicamente poder realizar el capítulo, porque tiene una duración de 1 hora. Entonces si no tienen grabadas ese número de canciones, es muy complicado poder sacarlo al aire. Pero todo el que cumpla con ese requisito, lo hacemos. Pero si consideramos todos los requerimientos que se necesitan para una producción, contar con 230 capítulos, pues es algo impresionante. Yo quiero felicitarte porque, como dices tú, a pesar de todas las dificultades, recordemos que Lexivoz no dispone de fondos económicos de ninguna clase, no tiene ningún auspiciante ni tampoco recibe emolumentos de parte del gobierno ni de la institución. Entonces, yo pienso que es muy meritorio lo que tú estás haciendo y sobrevivir también a la partida de los demás compañeros que fueron parte inicial de Lexivoz, ¿no? Pero, ¿qué tal si hacemos también un pequeño paso por tu trabajo de radialistas, que también es algo maravilloso, ¿no? Radialistas apasionados y apasionadas, que creo que eso también ha forjado mucho en tu corazón sobre este mundo mágico de la radio. Claro, ahora Radialistas está, bueno, como todo, creo, pasando por una crisis un poco fuerte. Entonces, hemos dejado de hacer los tantos audios como se hacía antes. Ahora lo que está Radialistas está muy enfocado en ayudar con eventos, en ayudar con ciertas cosas, con temas específicos. Por ejemplo, estamos muy enfocados en intentar eliminar la violencia de género, en intentar todo lo que es derechos humanos. Estamos en temas como lo del aborto, estamos en temas como feminismos. Entonces, está un poco enfocado en esto. Y aparte, estamos haciendo radionovelas, que es el fuerte de Radialistas, en donde estamos creando una colección que ya está hecha desde hace algún tiempo, digamos, algunas, como ha sido Dolores Cacuango, como ha sido... Bueno, han hecho muchas producciones, sí, muchas producciones. Y eso es importante, ¿no? Sobre todo de los valores morales, cívicos y sociales de nuestro país también, ¿no? Y supongo que también de Latinoamérica. Sí, mucho de eso. Ahorita, en este momento, se está produciendo una nueva radionovela que es sobre las mujeres que lucharon en Bolivia. Entonces, es la historia de cómo las mujeres sobresalieron en la historia en Bolivia, y las primeras que lucharon que salieron a las calles a defender sus derechos, en específico de algunas, ¿no? Todavía no puedo dar muchos detalles porque está en producción, pero ya la podrán escuchar, que es una linda radionovela que saldrá en unos meses, que completa un poco la colección esta de mujeres de Latinoamérica que estamos editando. Qué fascinante. Mire, realmente, cuando Javier Alejandro inició su trabajo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, no sabía lo mágico que podía ser este espacio, esta forma de transmitir la cultura, el arte, llegar a los oyentes con ese cariño, ¿no? Y lo que tú también has formado parte de Los Colores de la Oscuridad, como tú decías, detrás de los micrófonos, con la edición, con la ayuda que nos has dado para las entrevistas, eso también ha sido gratificante, en lo personal para mí, porque he aprendido mucho de ti, Adrián. A pesar de tu juventud, eres un forjador de sueños, estás ahí caminando. Yo quisiera pedirte que nos compartas también tus vivencias aquí en la radio, ¿no? Qué hermoso llevar ese mensaje ahora que Amar FM forma parte de los colores de la oscuridad y llegar a ese pueblo dominicano tan fraterno, de tantas cosas maravillosas que sabemos de República Dominicana, de su gente, de su cultura. Qué hermoso saludarles y compartirles nuestro cariño desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Claro, aprovecho para mandar un saludo a esta nueva radio que se suma a las varias radios que retransmiten este lindo programa. Así que un saludo para todos allá en República Dominicana, a todos los que escuchan Amar FM. Desde aquí, desde Ecuador, les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, aquí en la radio de la Casa de la Cultura, este es mi trabajo de planta, es donde paso más tiempo. En este momento creo que nos está yendo muy bien. Estamos trabajando duro porque esta radio salga adelante en nuestras dos frecuencias que tenemos en este momento, en AM y otra en FM. Estamos por mudarnos de local, que es un sí, gran avance que hemos logrado, en donde vamos a tener unas instalaciones más modernas, más donde se podrá trabajar mejor y atender mejor a todos los productores que vienen aquí a expresar y a defender su derecho a la comunicación. Y entonces, aquí mis experiencias han sido montones, con tanta gente que viene, con tanta gente que pasa por aquí. En realidad uno aprende de todo y yo creo que esta es la mejor escuela en la que yo he podido formarme, porque conoces todos los lados de la vida, ¿no? Sobre todo de la vida cultural en el país. Conoces a muchos actores, a muchos teatreros, a muchos músicos, a gente que lucha por muchas cosas diferentes. Hay muchos jóvenes, sobre todo, que quieren comenzar en este mundo de la comunicación. Y aquí se les da una mano, ¿no?, para que tengan sus primeras experiencias. Hay otros que ya vienen con muchas experiencias y vienen con grandes programas y grandes proyectos. Entonces lo que hacemos es darles un espacio para que den su visión del asunto, ¿no? Claro. Tienes tú dos niños, ¿verdad, Adrián? Y cada uno de ellos tendrá sus propios sueños cuando crezcan, pero ¿te gustaría a ti que uno de ellos o los dos formen parte de este mágico mundo de la radio? Claro, sería lindo, ¿no?, que sigan los pasos. Ahora ellos todavía son pequeños, no sé, ¿no? Cada uno irá formando su camino y ya veremos, pues, qué es lo que les va gustando. Por ahora, al menos el mayor tiene 7, es como que le gusta un poco esto y me ayuda y le emociona hacer cosas aquí en la radio. Pero uno, ya iremos viendo cómo evolucionan, ¿no? Que yo sería feliz porque... con que cada uno sea feliz, yo soy feliz. Que sí, qué hermoso, en verdad. Los niños, las niñas tienen sus propios sueños y debemos ser parte de ese mundo para ayudarles, para tenderles la mano y que logren sus propios sueños. Para finalizar, Adrián, agradeciéndote de antemano tu gentileza, tu tiempo y tu ayuda técnica siempre para los colores de la oscuridad. Yo quisiera pedirte siempre ese mensaje que nos compartes para esos jóvenes, esos niños, esas niñas, esos adultos que han perdido sus sueños, sus ilusiones. Yo pienso que es importante, aunque hayamos tropezado, hayamos caído o estemos tendidos aún, confiar en que Dios nos puede dar esa mano que necesitamos y darnos ese sueño azul que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dios no quiere vernos nunca caídos y pienso que tu mensaje sería valedero, no solo para quienes nos oyen allá en República Dominicana, sino aquí también, a través de las emisoras, amigas, que no podemos olvidar, incluyendo la tuya, Adrián, Lexi Voz, también Amar FM y la del pueblo también, Radio Ecos y por supuesto en Saraguro y en San Felipe de Oña, Radio El Buen Pastor y Panamericana. Gracias a todos ustedes porque realmente gracias a su audiencia, a su preferencia, nos ha permitido eso seguir creciendo. Un abrazo inmenso y todas las bendiciones de Dios porque realmente todos necesitamos y dependemos de esa mano divina para poder levantarnos. Adrián, por favor, compártenos tu mensaje como lo has hecho anteriormente. Un mensaje que me gustaría dar a todos con respecto a lo que he vivido últimamente es que si es que ustedes quieren cumplir con sus sueños, si es que quieren, tienen una meta que quieren llegar a cumplirla, yo creo que la mejor manera es primero poniéndole muchas ganas, no rindiéndose, porque van a pasar por un montón de problemas, pero tarde o temprano se abre la puertita que hace que eso sea posible y van a darse cuenta que con un poco de esfuerzo lo logran más fácil de lo que creen. Y que a eso, que sea lo que sea que ustedes quieran hacer, que lo hagan con ganas, con corazón, y que lo hagan bien, que lo hagan profesionalmente, que lo hagan con todo el amor del mundo y que se preparen técnicamente para que eso que quieren hacer esté bien hecho y sobresalga al trabajo de cualquier otro. Por eso va a hacer que les haga ir muy bien en lo que sea que hagan. Gracias, Adrián, porque siempre tu ánimo, tu presencia aquí en Los Colores es importante. Yo quiero en verdad agradecerte, porque muchas veces Los Colores de la Oscuridad ha salvado sus dificultades gracias a tu ayuda. En el último momento nos has tendido tu mano y hemos podido solventar los problemas técnicos que estaban por impedirnos salir al aire, pero ahí has estado y nos has ofrecido tu ayuda y tu conocimiento. Gracias también por tus palabras. Esperamos recibirte una vez más en Los Colores de la Oscuridad en el futuro y con mejores noticias acerca de tu trabajo cultural, artístico y técnico aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y no olvidemos que, sintetizando lo que Adrián nos dijo, en realidad, si nuestra voluntad se rinde a la voluntad de Dios, no hay discapacidad que nos impida alcanzar los sueños. Gracias en este rincón maravilloso de los personajes. Y una vez más, Adrián, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo a todos. Y gracias por seguir este programa. Y por escuchar cosas que en realidad nos ayudan de alguna manera. Así que les esperamos en el siguiente. Y espero que sigan escuchándole a Los Colores de la Oscuridad, que es un programa que en serio llena el corazón. Gracias, Adrián, y hasta siempre. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu.

Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué grato saber que en Amar FM, en la provincia de La Alta Gracia, en República Dominicana, Los Colores de la Oscuridad ya forma parte oficial de ese pueblo, de esa estación amiga. Un saludo fraterno al pastor Juan Díaz. Gracias por esta apertura para Los Colores de la Oscuridad. Un montón de bendiciones para quienes siguen esta gran emisora. Le deseamos los parabienes en nombre del Señor Jesucristo. Gracias porque realmente su trabajo también nos motiva para seguir adelante. También si quieres sintonizarnos, puedes hacerlo en Facebook a través de la cuenta Los Colores de la Oscuridad. Y también sintonízanos semana tras semana en Saraguro, provincia de Loja, a través de la 92.9 de Radio El Buen Pastor. Los viernes 10 de la mañana y 3 de la tarde, similar horario para los días martes. En San Felipe de Oña, provincia de La Suay, a través de Radio Panamericana 87.3 de FM, los días martes a las 7 de la noche. En Lexivos, los días sábados a las 18 horas, a través de www.lexivos.net. En La del Pueblo, puedes sintonizarnos a través de www.ladelpueblo.net. fm.websindario.com, sábados 18 horas y domingos 20 horas. En Radio Ecos, la voz de las familias con Jesús. Sintonízanos en esta emisora a través de www.radioecos.org, los días sábados 2 de la mañana y los domingos a las 9 de la noche. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, los viernes a las 14 horas a través de la 940 de amplitud modulada. En Amar FM, en República Dominicana, los días sábados a las 5 de la tarde, hora local, a través de la 101.9 de FM. También puedes visitar nuestra cuenta en YouTube y ahí disfrutar del documental Con los Ojos del Espíritu. Descubre cómo Dios permite a una persona ciega hacer artes visuales. Y tú también tienes talentos y capacidades extraordinarios. Así que descúbrelos y ponlos al servicio de tu prójimo. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Despega hacia el portal del arte. Los Colores de la Oscuridad y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presentan Cuentos y fábulas de Leonardo da Vinci. Por la senda renacentista, un encuentro con las letras y el pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Leonardo, mucho más que un excelso pintor. El mono. hallando el mono un nido de pequeños pájaros, se acercó muy alegre. Al ser ellos ya capaces de volar, pudo atrapar solo al menor. Lleno de gozo, con aquel en las manos, se fue a su refugio y, poniéndose a contemplar a dicho pajarito, lo empezó a besar. Y por exagerado amor, tanto lo besó y le dio vueltas y lo estrechó, que le quitó la vida. Esto se dice para aquellos que, por no castigar a los hijos, tienen mala suerte. La filosofía del mundo promueve incesantemente un amor carente de control y disciplina. A pretexto de no herir la susceptibilidad ni ofender la condescendiente psicología humana. Sin embargo, tal distorsión engendra una cultura rebelde, libertina y decadente. El sano amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo cubre y lo comprende, pero también orienta, corrige y emplea la vara a fin de librar al ser amado del extravío que lo conducirá a la muerte. El padre que ama a su hijo, lo disciplina. Un mensaje de los colores de la oscuridad. Narración, Beatriz Fuentes. Mensaje, producción y dirección general, Javier Serrano Darquea. Presentación, Viviana Íñiguez. Edición, Diego Salazar. Grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Créditos, tu servidor, Micael Almeida, recordándote que la única discapacidad que te impide alcanzar la gloria del renacimiento es la discapacidad de la voluntad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Mi corazón. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del país. Es hora de retirarnos. Volveremos la próxima semana, si Dios así lo permite. Ha sido maravilloso compartir contigo esta hora de arte, de motivación, de música, poesía, de cuentos y sobre todo el personaje principal. El mensaje de Adrián Torres, este mensaje que cala el corazón, esperamos que haya tocado también el tuyo. Como te decía, volveremos la próxima semana y te dejamos ahora en compañía del Rincón del Diamante Púrpura, donde las mejores canciones tocan tu corazón. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar semana a semana. Por favor, si quieres compartir nuestros sueños, también añadiendo los tuyos, tus inquietudes, tus necesidades o simplemente un saludo, pues escríbenos a javi.arte@hotmail.es y disfruta de la música, también disfruta de un maravilloso fin de semana en compañía de tu familia. Volveremos por ti, Javier Alejandro, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad. La próxima semana, Dios mediante.